lo tuyo también. Una triste mañana de un día invernal, una rosa roja, yo vi en tu rosal, yo quise ofrendarla en prueba de amor, y al ir a tocarla la rosa me hincó, me hincó. Y al ir a tocarla, la rosa me hincó. ¿Te acuerdas que tú lo cantabas, Barberito? Brotó de mis dedos la sangre rojiza de un rojo tan negro como el de las flores. Y dije enseguida, amor con herida, qué dulce dolor. Así fue mi primer y único amor. Nació de una rosa, perfume y espina, amor y dolor. Nació de una rosa, perfume y espina, amor y dolor. Ese es este número que tiene. No lo he jugado hoy, Oscar Hernández. Sí. El mismo que hizo ahí. Ah, es de Oscar Hernández. De Oscar Hernández. Pues sí, mijo, sigue ahí. Ay, ese era de la vía, ¿no?